Vocabulario. Okay, it's time to look at eight more riveting words. Starting with grumpy, which means... Malhumorado. Bien. Switchboard. Que significa centralita. Banister. Una barandilla. Dart. Un dardo. Lackluster. Deslucido, mediocre. Scab. Una costra, postilla. A fad. Moda pasajera, manía. And to whine. Gruñir. Bien, no tiene nada que ver con el vino. Okay, to whine. Se escribe con H. Whine. Okay, let's have a look at some examples. ¿Por qué estabas tan malhumorado ayer? Why were you so grumpy yesterday? Good, grumpy y no grumpy. Perfecto, Annie. La centralita me pasó a esta extensión. The switchboard put me through to this extension. Agárrate bien a la barandilla o te caerás. Hold the banister tightly. The banister. Banister. Hold the banister tightly or you'll fall. Good. A Norman le mataron con un dardo envenenado mientras estaba en un safari. Norman was killed by a poison dart while on safari. Good. Esa fue una actuación mediocre. That was a lackluster performance. Good. A lackluster performance. No te arranques la costra o nunca se te curará. Don't pick your scab or it'll never heal. Eso es lo que me decía siempre mi madre. Solo fue una moda pasajera. It was only a passing fad. Deja de gruñir y haz tus deberes. Stop whining and do your homework. Good, Richard.